어려운 행운이야. 어우, 봄에 심장이 뛰어. 어우, 이래 기꺼이 헤매고픈 밤이야. 너와 길 잃을 수 있다면 맞춰. 어쩌면 그게 행복이었을까 난 그대로. Baby you call me on in more time. 그땐 일이 내게 더 중요했으니까. 미안 이제서야 알아버렸단 말야. 나 후회했어 thousand fucking more time. 차라리 너와 나의 친구에게 뒤에서 욕해줘. 그게 나의 개로 빨리 닿을 수 있도록. 아니면 내 번호를 지우거나 바꿔 change yours. Swear to God. 꺼지는 듯해 네가 부리던 향근 죄 이것도 미련이라면 내도 올 것 같아. 아무것도 할 수 없어. 이건 사랑이었어. 근데 놓치고 나서 이렇게 난 점점 망가져 가지고 있어. 이런 게 뻔하게 들리더라도 내게 떠는 방법이 없잖아. 아직도 시간이 안 가 우리의 마지막 그대로. I feel those. 네가 날 기다릴 때 지금 난 그대로. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Tenía unos problemas con el micro. Es que se reinició la máquina. Había parecido, es que estaba, ya, había, estaba haciendo lo que iba a hablar hoy día. Y después apareció un mensaje que decía reiniciar para Windows 11, no sé, algo así. Y yo le puse ya reiniciar porque aún faltaba tiempo para las 9. Y puse reiniciar y ahora me parecía que había error y ya no me acordaba por dónde se configuraba el audio. Y estaba buscando, pero ya está, ya estamos. Ahora sí, bienvenidos a la Hora Vizcacha. Tenemos muchos combats de los cuales hablar y vamos vamos a aplaudir porque estamos felices de que nos pudimos conectar y pudimos activar el micrófono. Ahora sí, empezamos con las noticias. Noticias Combax. Empezamos por fecha. El 18 de octubre, Lee Jin-hyuk hizo comeback con su cuarto mini álbum Control V y con su canción principal llamada Work Work. Ahora vamos a hablar un poco de Jin-hyuk. Es un rapero, bailarín, actor y modelo bajo la agencia de T.O.P. Media. De pequeño era actor y estuvo en muchos comerciales. Después fue trainee, pero escondió que era el hecho de que era trainee en la escuela porque tenía miedo de que la gente despreciara el hecho de que se estaba preparando para debutar. También filmó un comercial de Pokémon. Y la primera vez que bailó frente de muchas personas fue cuando estaba en tercero de secundaria haciendo una presentación musical. Cuando estaba en segundo de secundaria estaba haciendo comerciales y también estuvo en una escuela de actuación y el director le dijo que fuera una audición, pero tenía pereza y aún así fue. Y era realmente joven, pero sus padres pensaron que sería una buena experiencia para él, entonces le dijeron que lo intentara y así es como ingresó a la compañía. 노래 좋다. 내게 달려갈 수 있어 당장 oh. El 18 de octubre también tuvimos comeback de Yunse con su canción principal Our Youth. ¿Y quién es Yunse? Es una cantante, escritora y productora que debutó el 8 de agosto del 2019 con su single Be Your Breeze. Y su primer mini álbum, Flow Rain, se publicó el 31 de mayo del 2021. Y ahora está regresando con su cuarto single, que se llama How Are You. También el 18 de octubre, Choi Sung-won volvió con su título New Hero Feed Lion. Ahora, ¿quién es Choi Sung-won? Choi Sung-won es un cantante, bailarín y youtuber bajo la agencia de Lina Entertainment. Y también participó en el programa de supervivencia de Produce X101 como un aprendiz individual. Pero fue eliminado en el episodio 11 y alcanzó la posición número 28. Mientras participaba en el programa, llamó la atención del público por sus habilidades en canto y baile, ya que en ese momento no se encontraba entrenando bajo ninguna agencia. Y también capturó la atención de los netizens debido a su pequeña similitud con el integrante de Seventeen, Woozi. También tuvo un entrenamiento previo bajo Maru Entertainment antes de su participación en Produce X101. Y ya el 2020 se estableció en la agencia Lina, que es con la que sigue hasta ahora. es una agencia unipersonal dedicada solamente al artista. Kawasaki Ninja, 더 빠르게, 더 빠르게. 빨라지는 속도 안에 heartbeat, 짧아지는 거리 안에 young life. Never mind, oh never mind, oh never mind. El 19 de octubre, Nam Woo-hyun de Infinite hizo comeback con su cuarto mini álbum y con su canción principal, Calm and Passion. Woo-hyun es miembro de Infinite, también es actor y ha aparecido en la serie de KBS High School Lokon en un musical titulado Wan Wan. Se unió a Infinite en el 2010 y en ese tiempo también culminó su educación en el Instituto de Media y Arte de Oka. El 19 de octubre también hubo comeback de Giri Boy. ¿Quién es Giri Boy? Giri Boy es un rapero, compositor, productor y cantante coreano, obviamente, que debutó en noviembre del 2011 bajo la empresa Jazz Music Entertainment con la canción You Look So Good To Me. Y en el 2012 sacó su primer álbum llamado Fatal Album, donde colaboró con artistas como Lil Bo, Zico de Block B, Agilidad y muchos más. Please tell me why. 들어봤네, 너는 특별한 힘을 너에게 보여줄게. Like Spider-Man, I'll show you now. Rhythm에 녹아내려와 jump up. Music is 좀 느껴봐. Alright now. 눈을 감고 네 몸을 맡기면 점점 빠져들어. Alright. Your mark. 멈추지 않아 fly high. 보기는 안 해 retry. 넘어질지도 몰라 두려워 맞도 위험해. 내 스타를 잡은 적은 난 스파이더맨. 지면 돌을 밟고 너만 시대는 평범해. 말이 다가온 별의 동네 장꼬매의 스타일들 올린 내 스타 단숨에 내는 있는 이 유니버스 내게도 있는 bueno bueno. Y tenemos un nuevo grupo Rocky. Se llama Rocky el grupo. Yeah. Y se ha debutado el 25 de septiembre. No, esperen. Ay. El 25 de septiembre de 2021 se reveló su debut a través de Instagram. Y después, una semana después, se presentaron cuatro miembros que tienen entre la edad de 14 y 11 años. Y recién ya el 19 de octubre se hizo el debut con su single digital llamado Oprah. Luego les pongo la canción. Y increíble, ¿verdad? Están debutando desde los 11 años. El 19 de octubre también hubo otro comeback de Jungkook Seo, que es un rapero y productor surcoreano que debutó el 2018 bajo la agencia Jere 8batic. The master of job and job and the night Spider-Man. She went door to back and almost she didn't come for me. Got a dog on the other neck, Jack, come here. As a tight dude, all in the stop, time to make me show. Don't you dare and fly high. Look in it and every try. No more, did you don't more love to your own mouth? Don't be on the light. Here, but it's not him. Nigga, pull your leg. Here, here, but set up the sign and tree. Don't be on it. Don't you dare and fly high. Look in it and every try. 넘어질지도 몰라 두려워 맞도 일어나 좋아요. 화려한 불빛과 숱의 타이 내 외로움을 감추지만 버틸 수가 없어 더 이상 날 위로해줄 수 있는 건 너뿐. 그만이라도 터질 듯한 난 항상 냉정과 열정 사이 시계바늘이 겹칠 때 내게로 다가와 날 안아줘. 냉정과 열정 사이 어둠이 찾아온 순간 시간이 멈춘 그 순간 나를 비추는 넌 moonlight. 길을 잃어버린 순간 모든 게 흐릿한 순간 나를 완성시켜 you are my moonlight. 너의 그 입맞춤에 난 비로소 내가. Estoy leyendo el chat y me están diciendo que les gusta la canción que puse antes. Es la de Saibo, Kawasaki Ninja, ¿ya? Esa canción salió también esta semana. O sea, les estoy poniendo puras canciones que han salido esta semana. Pero no he profundizado sobre algunos artistas porque no hay mucha información. Ni en inglés. Y yo no sé coreano, así que... no vi información. En español menos, pues. Solo sabemos que Saibo es cantante, compositor, que es de Corea del Sur. Y su agencia es Crab and Young. Y que... sus redes sociales, nada más. Y por eso dije... porque también habían otras. Pero no sé por qué me está saliendo error acá ya. Porque había otras canciones también y me salió error. Y no se reproducía. Ya la voy a arreglar. Y también sobre las finalistas del programa de Mnet, de Girls Planet. Mi pick era Shen Xiaoting. Y no puedo creer que haya debutado al último. Sí, estaba primera todo este tiempo, pero no, estoy feliz porque al final he debutado. Y también Bayi, que es la hermana de Juan Incai. Bueno, no es tan relevante que sea su hermana, porque creo que le están tirando mucho hate solo por dicen así, solo por ser la hermana de un artista, ¿no? Pero yo creo que ella está bastante bien. Canta muy bien. También baila bien. No está en ninguna agencia. Y aparte, es muy linda. O sea, como persona es muy linda. Porque cuida mucho de las demás y cosas así. Así que estoy feliz por todas las que han debutado. Aunque me hubiese gustado que hubiesen debutado a las 18. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Yolakan pane, kugo teme nega wanan goil sto. Yolakan alke, kichana ane todo ije galke. Usumia mana, uri. Estos artistas que no conocemos, sí. Habían un montón, y también esta semana, no sé por qué drama, porque no veo muchos dramas, pero había muchos, esta semana se estrenaron muchos host, y así canciones tristes, tristes, y dije, ay no, si pongo eso, voy a deprimir, y también porque, como todas son así como muchas dolidas las canciones, dije, y también a veces duran un poquito más, como 4 minutos, algo así, así que me las salté esas. Bueno, otro comeback que tuvimos esta semana fue el 20 de octubre, Ciel, con su canción Taiyan Cherry, aunque ya está el álbum completo, Alpha, disponible, y... la canción principal, Tai Acher, que es la canción que muestra la firme creencia que tiene Ciel en sí misma. Y también habíamos escuchado Spicy, que había salido antes. y ahora tenemos el álbum completo. Bye bye 밤이야 잘 자 시간은 prime time 시계를 봐봐 연기를 뿜으며 사라져 넌 마치 dry ice 도해가 밝아 미안해 어제는 난 내가 아니었어 저번처럼 날 이해하고 안아줘 진짜로 진심이 아니었어 Y ese mismo día ¿Cómo se pronuncia? Eunhyuk de Super Junior lanzó un nuevo sencillo en solitario llamado V. La letra fue escrita por él mismo y dice que es una canción de género pop que expresa la visión actual de Eunhyuk de su yo de la infancia que solía tener muchos sueños. 그렇게 Y ese mismo día también, CNBLUE regresó con su noveno mini álbum llamado Wanted y su canción principal llamada Love Good. Y en la letra se expresa el deseo de cortar los lazos innecesarios y encontrar la libertad. Prepárense, esta es la canción que les decía el grupo Rocky de niñas de 14 años que debutaron el 19 de octubre. Hablando de mí, de que no supo decir el nombre, es que lo siento. ¿Es Eunhyuk o es Eunhyuk? Aprovecho para decirles que voy a aperturar el chat de pedidos por si quieren dejar su pedido uno por persona y no se olviden, puede ser cualquier artista y cualquier canción. Y el 21 de octubre, Kingdom volvió con su tercer mini álbum History of Kingdom Parte 3 y su canción principal Black Crown, que ocupó el puesto número 1 en la lista de iTunes en los Estados Unidos. Y también su canción principal estuvo como número 1 en lista de canciones de K-pop de iTunes, también en los Estados Unidos. Y Black Crown tiene una combinación de sonidos de orquesta y dance pop. Handle on my back, find the light. 깊은 곳에 빠져도 make it look so casual. 주문 걸어 la la la, that's magical. 믿지 못할 것. Y el 22 de octubre hubo comeback de Seventeen con su noveno mini álbum llamado Attack y su canción principal llamada Rock With You. La palabra Attack con doble C es un término musical que indica al músico que comience la siguiente sección inmediatamente sin pausa. Y en solo un día desde que comenzaron los pedidos anticipados, el álbum superó los 1.41 millones de pedidos y les fue muy bien. Los dejo con bloque musical con todos los comas que les dije hasta el de Seventeen mientras busco sus pedidos para la otra sección. My spotlight is on me. 혼자가 아니라 알지. 봤잖아 여기 높이. I've been flying with these unlimited seats. I hit that pose, they know that's me. Ones and nos and ones and all my money. Grow up, plant that tree. I keep my goals in mind. Can't wake up my charge, deny it. Umjigi. Let me show you how to be the queen. I can tie a cherry. Look, I gotta go. Talk with money, carry. Supervision, no, they're tough. What do you want?

miss the cafe after I left. You say I won't gonna miss that. Feels right when I'm with you and I'm on my own. Don't know how I'm really gonna feel right. Don't know how to drag you out of my heart. I miss the cafe after I left. I miss the love that you show me. You're right. Like I said, I fucking miss this. I know I'm only good at mess things. Not a waste time. No need to do the mathematical, the test things. But I got so many thoughts before I function well. Only missing parts, you and no one else. Maybe I should sip and down a drink, I'm not. Maybe I need to grind my heart. I miss the cafe after I left. You say I won't gonna miss this. Feels right when I'm with you, I'm on my own. I miss the love that you show me. Hate this moment, nobody next to me. Hard to find something to empty me. I know I can never get used to this. Replace the old one simply so. But it's so hard to find someone like you know. I don't know how to pretend I'm alright. I don't know how to patch this over. Miss the cafe after I left. You say I won't gonna miss this. Feels right when I'm with you and I'm on my own. Don't know how I'm really gonna feel right. Don't know how to drag you out of my heart. I miss the cafe after I left. I miss the love that you show me. Alas de murciélago, cola de lombriz, que Double S 501 vuelva a revivir. Dientes de hipopótamo, pelos de dragón, que 2NE1 vuelva a sacar un cumbión. Porque estamos en nada de celebrar Halloween y Día de Muertos. Y porque además extrañamos a muchos grupos de la old school, en los mini especiales Station te traemos una hora con la mejor música de tus grupos muertos favoritos. Del lunes 25 al sábado, escuchan una hora con la mejor música de Double S 501. You kiss. Miss A. To anyone. AOA. Oh, kiss me, baby, oh, consulta los horarios en la caja de información al costado del reproductor de la radio. Y siente como si tus grupos favoritos hubieran regresado del más allá. Station K-Pop, un viaje auditivo, Horacia. Everybody, wake up, wake up, wake up. Listen, boy. My first love story. My angel. And my girls. My sunshine. Oh, 밤엔 잠 널 운하수의 별들이 너의 하늘이 과연 어떻게 숨을지 날 절망 끝에 결국 내가 널 찾았음을 잊지마 넌 절벽 끝에 서 있던 내 마지막 이유야 Live 내가 날게 싫은 날 영영 사라지고 싶은 날 눈을 하나 만들자 너의 맘 속에 다 En mis sueños

난 지금처럼 맨맨맨맨맨 있어주면 난난난난난 바랄게 없으니 넌 아무것도 바꾸지 맘맘맘맘맘 아무 걱정 맘맘맘맘맘맘 너의 모든 게 다다다다 다 좋으니까 너는 아무것도 바꾸지 맘맘맘맘맘 이대로 티도 티가 나 찬란 거지 원 눈부시게 빛나 빈틈이 없지 넌 내 눈에 얼마나 예쁜지 I want you 지금 이대로 you're the only one 오게 티도 티가 나 찬란 거지 원 눈부시게 빛나 빈틈이 없지 넌 내 눈에 얼마나 예쁜지 I want you 지금 이대로 you're the only one 있어주면 난난난난난 바랄게 없으니 넌 아무것도 바꾸지 맘맘맘맘마 아무 걱정 맘맘맘맘마 너의 모든 게 다다다다 다 좋으니까 너는 아무것도 바꾸지 맘맘맘맘마 Llegando al final del programa, les voy a contar cuáles son los comebacks que nos esperan esta semana. 24 de octubre, Shin Yong-ye con su canción Go Back. El 25 de octubre, comeback de NCT 127 con su tercer álbum llamado Favorite. Y el 25 también tenemos el debut de Boogaboo. Ya la estaremos viendo la próxima semana. También tenemos Comeback de Epic High, de Best Wit, y el 26 de octubre, escuchen, EPEX, Comeback con su segundo EP álbum. Y también el 26, Comeback de Vol 4, también Comeback de Dream Not, y el 27, Comeback de Secret Number, de Just Be, Aileen, Wanna, y el 28, Comeback de Park Ji-hoon, DKB, y el 29, Comeback de Somi y de Infacteo. Y serían todos nuestros comebacks del mes de octubre por ahora. ¿Están esperando alguno en especial? Yo estaba esperando el de Somi desde que subió su imagen a Instagram del nuevo álbum que va a sacar, pues porque solo tenía pocas canciones y yo siempre estaba bailando las canciones de Somi, son muy movedizas. ¿Qué más? Bueno, este ya es el fin del programa. Gracias por escuchar La Hora Vizcacha. Nos vemos la próxima semana. Voy a preparar mi cartelito. Creo que les gusta cuando hago mis cartelitos. De todas formas, nos vemos la próxima semana a las 9 p.m. el sábado. Bye, bye. Merry-go-round 같은데 Day or night 벗어날 수가 없네 폰드폰 나 혼자만의 시간 머리 좀 식히게 movie all night 될 대로 따라 해라 모르겠다 내 맘을 control control control 의하게 복사 조준해 발사 발사 발사 손 깨진 정신 날 달려봐 봐봐봐 단지 터는 게 아니야 지금 work work work 나나나나 I need some holiday 나나나나 work work 나나나나 I need some holiday 나 좀 내버려둘래 널 불러낸 그때 난 마치 비리 붙는 산에 처럼